te estoy echando de menos desde que tú no vives aquí. Te estoy echando de menos cada minuto que estoy sin ti. Dejando el orgullo a un lado, vengo a decirte que yo cambié, que solo estoy deseando que tu querer sea igual que ayer. Amiga, dame la mano, que no soporto la soledad. Se merece quien quiso tanto una segunda oportunidad. Amiga, dame la mano, llegó la hora de perdonar. No dejemos pasar de largo una segunda oportunidad. Olvida mis aventuras, quiero que hoy tú creas en mí. Jamás sentí con ninguna lo que yo siento cerca de ti. Los dos seremos culpables si no volvemos a hablar de amor. Los dos seremos culpables y perderemos también los dos. Amiga, dame la mano, que no soporto la soledad. Se merece quien quiso tanto una segunda oportunidad. Amiga, dame la mano, llegó la hora de perdonar. No dejemos pasar de largo una segunda oportunidad. Poder mirarte y acariciarte igual que hicimos ayer. Poder tenerte, poder besarte, reconquistarte otra vez como ayer. Amiga, dame la mano, que no soporto la soledad. Se merece quien quiso tanto la segunda oportunidad. Amiga, dame la mano, llegó la hora de perdonar. No dejemos pasar de largo una segunda oportunidad.